Conversamos unos minutos con el abogado Pablo Rodríguez Salto. Él será quien defenderá a la jueza de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, a partir del pedido de jury de enjuiciamiento que realizaron el PRO y que ya anunció el FREJUPA también lo va a hacer. Muy buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Pablo, contanos cuál va a ser la estrategia de defensa en este caso de la jueza de General Pico, acusada de haber incumplido con los deberes de funcionaria en el caso por el infanticidio de Lucio Dupuy. Sí, bueno, la estrategia es simplemente demostrar que ella actuó bien y que no omitió nada que debiera haber hecho. Por ahí va a pasar la defensa, es una demostración de que no hubo mal desempeño. Pablo, te hago una pregunta. Se habla desde que ocurrió el hecho de que los tíos de Lucio Dupuy llegaron a un acuerdo con la progenitora de Lucio y que la jueza homologó ese acuerdo. ¿Podés contarnos en qué instancia llegaron a ese acuerdo y qué significa la homologación? Brevemente, la tía política de Lucio había obtenido la tutela del niño, ¿sí? Antes. Le habían dado la tutela, significa que le habían dado los mismos derechos y deberes que tienen los progenitores a la tía, básicamente, para decirlo muy, muy rápidamente. Luego de ese otorgamiento de tutela, la progenitora inicia un proceso de mediación donde solicita que se deje sin efecto la tutela y que le otorguen o le restituyan el cuidado personal, lo que antes se conocía como la tenencia del niño, ¿sí? Inicia ese procedimiento en la etapa de mediación. No llegan a un acuerdo entre la tía y la madre de Lucio, no un acuerdo sobre el cuidado personal, pero sí llegan a un acuerdo sobre un régimen de visitas, donde la madre iba a comenzar a tener trato con el niño, ¿sí? O a llevárselo a Santa Rosa, yo no me acuerdo si era los fines de semana cada 15 días y restituirlo el lunes, algo con el estilo. Además de, se celebró ese acuerdo en mediación y quedó habilitada, digamos, la vía judicial para discutir el tema de del cuidado personal o lo que antes se llamaba tenencia. Entonces la madre inicia un juicio contra la tía para obtener esa restitución del cuidado personal. Se presenta el expediente y sin que siquiera se llegue a correr traslado, sin que siquiera se llegue a notificar la demanda, es más, ni siquiera había llegado a salir el primer proveído en el juicio donde normalmente los jueces digan, bueno, de lo que está pidiendo la parte actora, notifíquese a la demandada, sin que hubiera tenido tiempo para eso, las partes de común acuerdo, la tía política de Lucio y la progenitora presentan un escrito en conjunto donde dicen que llegaron a un acuerdo, que la madre ahora está en mejor situación económica y que por lo tanto va a continuar ella con la tenencia o el cuidado personal del niño y piden que se deje sin efecto la tutela. Eso es lo que ocurrió en el proceso hasta ahí. Hacemos un parate. ¿Ese escrito que presentan en conjunto iba rubricado por algún organismo público o eran las partes privadas nomás que habían firmado? No, las partes con patrocinio letrado, ambas. Bien. ¿Público o privado? No, el privado de los dos. Bien. Hasta donde yo recuerdo. Bien. Pero seguro que la progenitora era privada. ¿Sí? Perfecto. Más allá de eso, se presenta ese escrito, entonces el proceso que había comenzado, si se quiere, cuando presentan la demanda como una cuestión a ser discutida, se convirtió, en virtud de ese acuerdo que se presentó, en un pedido de homologación, digamos. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto. No se iba a discutir nada, sino que se le decía a la jueza, homologue esto. ¿Ok? Cuando eso sucede así, los jueces lo que hacen no es abrir la causa a prueba y ponerse a investigar muchas cosas, sino que básicamente miran que no haya visos de que al celebrar el acuerdo alguna parte no hubiera actuado con libertad y que no haya signos visibles de una cuestión de violencia o algo por el estilo. Si eso no existe, homologan. En este caso, no existía, yo te lo aseguro porque lo he leído los dos expedientes y en ningún lado nadie dijo que había violencia de parte de la madre. Presumo que porque en ese momento no existía nada, pero lo cierto es que nadie dijo nada. Le corre una vista la jueza a la asesora de menores, está obligada a hacerlo, entonces cumple el requisito. La asesora de menores ve el acuerdo, tampoco ve que haya nada, porque no había nada para ver, nada raro. Presta conformidad y la jueza, un par de meses después, dicta una resolución homologando ese acuerdo. ¿Sí? Una vez que se homologa ese acuerdo, la actuación de la jueza terminó. Se acabó su intervención. No existe un trámite de supervisión posterior a las tenencias que se otorgan judicialmente. Sí. Entonces ahí terminó su actuación y el niño hasta ese momento, que estamos hablando noviembre de 2020, no había violencia alguna. Según la sentencia penal, los primeros actos de violencia que se pueden atribuir sin dudas a la progenitora y a la pareja, empiezan a ocurrir en febrero de 2021. ¿Ok? Eso es básicamente la situación. O sea, lo que nosotros vamos a intentar explicar es, al momento de tomar la decisión, no había nada que pudiera ser visto. Y por lo tanto, no se hizo nada más. ¿Por qué creen que desde los... disculpas. Desde los bloques políticos están iniciando este jury? En su momento, cuando salió la tristísima noticia de hecho, en diciembre, fines de noviembre, diciembre de 2021, poco después se barajó que había gente que quería pedir el jury. Quedó finalmente no se activó. Yo calculo que en aquel momento, porque se ha visto lo que hizo la jueza en el expediente y habrán dicho, no hay entidad. Pero la casualidad temporal hace que la sentencia penal salga en el medio de una campaña proselitista y una parte, yo no sé si una parte importante de la población, pero por lo menos allegados a la familia de Dupuy, o sea, allegados, es público y notorio, sí. Quien pidió que los diputados solicitaron el jury. Entonces, en este marco temporal o en estas circunstancias especiales, los diputados se hacen eco de ese pedido porque tampoco quieren quedar pegados, claro, en una diciendo que no lo investiguen. O sea, si quieren decir, bueno, hay que investigarla, que lo hagan. Yo creo que lo leo así, la situación. Está bien. Está bien, traduzco, usted considera que hay un aprovechamiento político por parte de Juntos por el Cambio y que para no quedar pegados el Frejupa dice, bueno, entre. Correcto. Perfecto. Pablo, bueno, le agradecemos estos minutos, ha sido muy claro en su explicación. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Conversamos con Pablo Rodríguez Salto, él va a defender a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, jueza de familia que firmó el acuerdo entre las partes, finalmente otorgaba los cuidados parentales a la progenitora de Lucio Dupuy, que firmó, homologó, ahí explicaba lo que significaba. Ya volvemos.